portátil. Así que a todos los amigos que trabajan en eso, también saludamos de acá. Y es el Día de la Aviación Civil Internacional. Vamos, bueno, comenzamos con el programa del día de hoy. Acá estamos con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y también es el día de la creación de Aerolíneas Argentinas. Ah, mira, no tenía ese dato. Es un dato muy importante porque indudablemente fue una compañía que en su momento tuvo prácticamente presencia en todo el mundo. Y los políticos nuestros fueron los encargados de destruirla, entregarla, desguazarla. Y era una, vos sabés que era una compañía que daba superávit cuando se privatizó. Que no se privatizó, se la dieron a los españoles para que, porque se quedaron con todo un capital. Para que las vaciaran. Y para que las vaciaran, sí señor. Para que le hicieran desaparecer como elemento de presencia en el mundo de la República Argentina. Porque una aerolínea de bandera, ¿qué te da? Presencia en el mundo. Los mejores hangares, los mejores lugares en los aeropuertos, los tenía Aerolíneas Argentinas. Y desaparecieron todos. Los simuladores de vuelo, todo de última generación, que se habían comprado, todo, remataron todo, regalaron todo y se llevaron todo, ¿a cambio de qué? De nada, de promesas de pago que nunca se cumplieron. Y después la recuperaron y eso da origen después a grandes problemas jurídicos, porque después van a los tribunales internacionales, que nuestros políticos también optaron como para mediar sobre estas situaciones, estos conflictos de intereses, y siempre terminamos pagando los giles. ¿Quiénes saben quiénes son los giles? Nosotros, sí, los giles somos. Porque los políticos nunca pagan, salen de los gobiernos millonarios. Lo único que salen pobres, cualquier gobierno que esté, es el pueblo argentino, y es el único que se sacrifica por la patria. El resto... Creo que algunos chupa sangre. Algunos gremios se están consiguiendo cosas interesantes, aparentemente, ¿eh? Sí, sí, se están dando algunas cosas que, por supuesto, hay que ver si después se pueden pagar, porque esto, algunas, yo no sé si esto es una maniobra también a los efectos después de justificar los cierres, ¿no? Porque después dicen, y no podemos pagar, ¿y quién paga la culpa? Los aceiteros arreglaron un bono de 38.000 pesos. Por eso le digo, no se querrán quedar con todas las aceiteras argentinas. Dan que pensar, hay cosas que dan que pensar, ¿no? Porque sí. Después, usted vio lo que pasó en, ¿cómo se llama esto? La pollería Cresta Roja. En Cresta Roja, sí. ¿Usted vio lo que pasó? Que fue la empresa de bandera de este gobierno, fue la primera empresa que puso como ejemplo de que ellos iban a recuperar, que habían caído en desgracia con el otro gobierno y que gracias a este se iban a levantar. Sí. Bueno, ahora también. Previa represión, porque se acuerda que primero reprimieron, que yo me acuerdo que estábamos en radio, que yo critiqué y salieron un montón a defender la represión. Ahí en Richeri. Estaban ahí en Richeri, claro, y los reprimieron. Creo que un equipo de fútbol tenía que pasar por ese lugar. Sí, en ese momento. Una cosa de esa era. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Fueron, los reprimieron, que les dieron garrotazos, que hasta una periodista se peleó con otro periodista porque quiso disimular la cosa. Sí. Le dijo, pero vos no me vas a decir que no hay represión. A mí me están mojando, a mí me están pegando también aquí. ¿Qué me querés contar vos? Y vos sí, estás allí. Era una notera de TN, se llamaba San Pedro. De apellido. Exacto. Yo me acuerdo del hecho porque yo lo comenté. Valeria San Pedro. Y hubo un montón de estos lametrastes que siempre, nunca faltan, que me criticaron y dijeron que estaba bien la represión, que sos vago. Vago si lo dejaron sin trabajo. ¿Qué vago? Que no era represión, que estaban corriendo, o sea, que estaban haciendo cumplir las órdenes para la circulación del tránsito. Claro, sí. Pero con palo, con palo, agua, gas, palo y algún garrotazo también. Bueno, Verónica Magario, por otro lado, arregló también un bono de 18 mil pesos para los empleados municipales de La Matanza. Me parece que que está bien, ahora parece que dice ser. Pero parece que la están atacando ahora de Cambiemos, pues la denuncian porque no entienden cómo lo hace, dice. Y a lo mejor la administra bien los impuestos. ¿Y por qué eso no lo pueden hacer? ¿No quieren que los demás lo hagan? Y es probable. Porque si no lo pueden hacer los demás, por algo debe ser. O es que no, hay incapacidad manifiesta, y la otra es que no haya incapacidad, pero haya mano en la lata. No sé. Hay algo que hoy me causó mucha impresión, no sé si usted está enterado, que ha habido una juez que permitió un aborto de 5 meses. No, y el chico lo saca. ¿En qué lugar de creo que en Corrientes. En Corrientes. En otra provincia, sí. Y claro, el feto nace vivo, lo sacan vivo. Y nadie se animó a matarlo. Previo había un rechazo de los médicos que se negaban a hacerlo. Fueron obligados a hacerlo. Pero no quisieron matarlo. Es decir, no quisieron matarlo. Lo dejaron 10 horas al chico. Respirando en una cubeta y en una. Hasta que se murió. No en un incubador. No, en una fuente. Lo apoyaron en un lugar, sí. Lo apoyaron en un lugar, sería donde ponen los chicos. Y hasta que se murió. No, la verdad no estaba. Esto. Lo vi en Facebook y me lo mandaron hoy a la mañana por WhatsApp, y le digo que me causó una enorme impresión y un terrible asco, porque la principal responsable es la jueza que ordena eso. Y el aborto se hizo, pero el chico salió vivo y respiró 10 horas hasta que muere, pero nadie hizo nada, y eso no se llama tortura. Porque ahí no pueden decir que era una cosa, es un ser que está vivo, porque respira, porque tiene vida, y eso no es tortura seguida de muerte. ¿No tendrían que ir presos todos los que estuvieron metidos en ese tema, incluida la jueza? Entonces son preguntas que uno tiene que hacerse, porque indudablemente esto es un acto criminal. Y que no va a tener castigo. Y no se sabe el motivo. El motivo es que nació vivo. Pero el motivo, digo, que ella autoriza el aborto, porque está en un estado muy avanzado. Por eso mismo. Tiene 5 meses y pico. Y mirá, a ver si después te lo busco y te lo encuentro, te lo doy para que lo leamos, qué es lo que dice. Porque tiene que tener una justificación de por qué ella autoriza un aborto en tan avanzado estado de gravidez de la mujer. Es una juez mujer, que es la que hace practica esto, ¿cómo te podría decir? La que ordena que se haga el aborto. Pero ya lo voy a buscar y te lo voy a comentar. Ahora vamos a ver, jury de jueces que dan privilegio a Sarandí, Tabacalera y Tabacalera Centro. No sé cuáles son los privilegios, pero me imagino que debe ser para cagar a los trabajadores. El presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat, confirmó que empresas dedicadas a la industria del tabaco, que ejercen sus actividades en 7 provincias del país, pedirán a sus legisladores nacionales que impulsen un jury de enjuiciamiento contra jueces que fallaron a favor de que algunas empresas del sector no tributen determinados impuestos. Amat citó como antecedente un fallo de la justicia de la provincia de Córdoba que accedió a una medida cautelar a favor de Tabacalera Centro, permitiéndole no abonarle al fisco durante 6 meses un tributo que deben pagar quienes producen y comercializan este tipo de productos. También hizo alusión a otro fallo que benefició a Tabacalera Sarandí. En este caso, ¿cómo un juez se puede arrogar el poder de decirle a alguien que pague o no pague impuestos? O sea, te perdono, durante 6 meses no pagues. Eso no es menester de los legisladores. O eso puede decidirlo un juez, alegremente. No, eso los jueces no están habilitados para permitirte, como quien diría, evadir. te pueden apañar una evasión los jueces, por más jueces que sean. Sí, porque... Lo que pueden hacer los jueces es cuestionar un, digamos, que a un ciudadano cuestione un determinado tipo de impuesto, y el juez puede darle lugar a lo que darle lugar a lo que él plantea la inconstitucionalidad de ese impuesto. Porque si un, a uno pero, le puede decir esto y sí, otro le puede un impuesto creado por el Poder Ejecutivo y no avalado por el Congreso es un impuesto inconstitucional, porque era, es facultad del Congreso de la Nación las tratativas de ya sea de los impuestos, de la emisión de moneda, de las tratativas a la deuda externa, todo eso es cosa que también se viola con respecto a la deuda externa e interna de la nación, porque vos fíjate que la deuda interna de la nación nunca se trata. ¿Por qué? Sabemos lo que debemos internamente nosotros, lo que le debemos a los jubilados, parece lo que se le deben a los institutos como el ANSES, a esos organismos que no tienen nada que ver con el gobierno y que el gobierno le ha sacado plata en préstamo. ¿Sabemos cuánto se les debe? ¿Sabemos cuánto hay de emisión de bonos? No sabemos nada, no sabemos cuál es la deuda externa, no sabemos cuál es la deuda interna, y el Congreso de la Nación en pelota y a los gritos como Tarzán en la selva. Bueno, también parece que este juez hizo alusión a otro fallo que benefició a Tabacalera Sarandí, en este caso es de la provincia de Buenos Aires, y explicó que estos fallos representan para el fisco dejarse de percibir impuestos por 45 millones de pesos. También adelantó que las empresas pedirán audiencias con autoridades nacionales para plantear la cuestión, ya que argumentan que estos fallos benefician a algunas empresas medianas y pequeñas y perjudican a los jugadores más importantes del sector, como la British American Tobacco Argentina, que es Nobleza Picardo, y Massalin Particulares. O sea, lo que se están quejando aparentemente los que le quieren iniciar jury son los peces grandes, ¿no es cierto? Porque hay algunos... ¿Quién? A los jueces que dieron esta contra las tabacaleras que son más chiquitas, más pequeñas. No sé cuál sería el motivo. Ay, Dios. No, pero Dios. No me parece que sea facultad de un juez, porque un juez, como te dice, por 6 meses no pague, en otro momento te puede decir por 6 meses para el doble. Bueno, hay algo que dice acá también, que está hablando sobre el tema del día 18. El día 18, como todos sabemos, se va a tratar en tribunales, en la Corte Suprema de Justicia, una barbaridad jurídica, sostengo yo, ya que acá hay un litigio eterno que tienen los jubilados con lo que sería la administración de los fondos jubilatorios, que es el ANSES. El ANSES es un organismo que debería estar manejado por los interesados, según reza la Constitución Nacional, con la simple participación del Estado como tema de control. Sin embargo, desde hace muchos años, el Estado se ha apoderado, se ha adueñado de algo que no es de él, porque si bien hay impuestos que se cobran y que deberían ir al sistema previsional, porque para eso fueron creados, no significa de que el Estado pueda apropiarse de todos los aportes que hace un hombre o una mujer que trabaja en su vida activa de trabajador, y esos dineros manejarlos a gusto y piacere y no rendir ningún tipo de cuentas a aquellos que son los interesados que deberían participar en la conducción de ese organismo y en el control que se hace, que deberían hacer, del dinero que entra a ese organismo, que es supuestamente la Constitución protege y dice que debería ser manejado por los interesados. Los interesados son los jubilados, que aportaron, los empresarios, que son los que aportan, y los trabajadores, que son los que aportan. Y la participación del Estado sería una participación secundaria de control. Un controlador, nada más. Sin embargo, ellos se han adueñado y hacen lo que quieren. Eso originó que se haya violado permanentemente desde hace 30 años la Constitución Nacional en los que hace al derecho constitucional de la movilidad en los saberes de los jubilados. Al violarse ese derecho, esto origina que afecta los argumentos, digamos, que tiene el jubilado de reclamar lo que es de él, porque, señores, ustedes no me están cumpliendo con la movilidad y me están a mí retrasando mi poder adquisitivo de tal manera que hoy estoy cobrando la mínima cuando yo me jubilé con mucho más que la mínima. Yo me jubilé con 3-4 mínimas y hoy estoy cobrando la mínima. Entonces explíqueme usted, señor ¿por qué razón usted no cumple con la Constitución Nacional? Y ese es el reclamo. Ese reclamo se hace y lo gana el jubilado, porque se entienden, después de varias trampas, fallo Chocobar, escándalos, fallos escandalosos como Chocobar, y idas y vueltas, que la Constitución Nacional, que sí, que no, que los índices, que sí, que no. La cuestión que hace 30 años que al jubilado le vienen quitando el derecho a vivir con dignidad, que esa es la protección real que debería dar la Constitución Nacional, mejor dicho, que debería dar, no, que otorga la Constitución Nacional y que ampara la Constitución Nacional, pero que no cumple el organismo encargado de hacer que esto se cumpla. Cuando se hacen estos juicios, hay un cuestionamiento con respecto a decir, ANSES no determinaba una solución a todo esto. Entonces la Corte, cansada de pedir que esto se resolviera, manda un fallo, Badaro 1, al Congreso. El Congreso lo duerme un año y medio, dos años. Comenzamos con las marchas y con la radio abierta, y con el tiempo nos reunimos con la Corte. La Corte dice, bueno, vamos a tratar de darle una solución. Sale el fallo Badaro 2. Ese fallo otorga la razón a los jubilados, pero después había que aplicarle un índice. Ese índice que se aplica, y lo aplica la Corte en un fallo, es en digamos lo que sería el reclamo de un jubilado llamado el IF. El IF marca un índice llamado ISBI. Ese índice llamado ISBI es el que se vino aplicando hasta el día de hoy, se está aplicando. Con la aparición de la reparación histórica, para tratar de estafar una vez más a los jubilados, crea el ANSES un índice llamado RIPTE. Y ese índice, que es muy inferior al que ya la Corte había marcado como índice para aplicar en los juicios que había, donde había sido derrotado el ANSES, lo aplica en la reparación histórica. Y hay una gran diferencia entre lo que cobraría el hombre que tiene juicio con lo que cobraría el hombre que arregla ese juicio y acepta el RIPTE como promedio de pago o como índice de pago. Pero con el verso que era al revés, que el jubilado iba a beneficiarse, no a perjudicarse. Eso es lo que dicen ellos. Claro, sí, sí. Usted lo vio, yo se lo mostré a usted. No, hoy me ofrecen esto, con esta forma. Yo no acepto, espero que ANSES me pague, y resulta que el mismo que ayer me ofrecía 60.000, ahora me pague a pagar en tres años, la mitad ahora y la mitad en tres años, después me termina pagando 368.000 pesos todo junto, y que me ofrecía llevarme de 8 a 12.000 pesos, y me termina dando de 8 llevándome a 17. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Después dijeron, no, vamos a pasar de 2 aumentos al año a 4. Porque así lo vamos a beneficiar. Claro, porque nunca va a estar por debajo de la inflación. ¿Verdad? Que el primer año ya 20% abajo. 20% abajo. Entonces lo que se va a tratar ahora es qué índice, algo que ya está aprobado por la Corte, que ya lo marcó la Corte, qué índice se va a aplicar. Y entonces dice este artículo que el 18 de diciembre, a donde vamos a estar presentes, y yo creo que ya se está moviendo la cosa y va a haber mucha gente, inclusive lo estamos trabajando también en el interior del país. Y dice que la Corte Suprema de Justicia debatirá el caso Blanco. El caso Blanco es el caso paradigmático con respecto a lo que sería el caso Blanco, sería el que la Corte va a tratar, pero que tiene un fallo favorable al jubilado en la Cámara Previsional número 2 del doctor Luis Herrero y del doctor de la doctora Dorado. El pedido de ese jubilado solicitó que la actualización de sus haberes se realice con la fórmula previa a la reglamentación con la reparación histórica sancionada en 2016. ¿Qué significa esto? Que el jubilado lo que pretende es que se le aplique el índice que la Corte había dicho que era el que correspondía. Y entonces dice, si los jueces supremos fallan a favor del demandante, la decisión beneficiaría a las 150.000 personas que reclaman su derecho a no perder poder adquisitivo. Esto quiere decir que todos aquellos que no aceptaron la reparación histórica están protegidos con el índice que ya la Corte había dicho. Ahora, la pregunta, la Corte, que ya falló ese índice, donde hay varios miembros que fallaron ese índice, ¿se animarán? Y donde hay un montón de personas que cobraron con ese, con ese índice, claro. Digo, ¿se animarán a decir ahora que cambió de color lo que ayer dijeron? Son capaces de decir que cambió de color y que a lo que ya le pagaron que devuelvan la plata, porque son capaces de decir, son terribles, la verdad que sí. La decisión se aplicará sobre el primer recorte a los jubilados de la era Mauricio Macri, sancionado en 2016, y no el último del año pasado. Por eso, en caso de ser favorable al demandante, el beneficio, que alcanzaría a solo 150.000 personas, no será costoso para el ANSES, que no va a ser costoso. Es costoso, pero tienen que pagarlo. Y dice, y podría beneficiar a Mauricio Macri. No, esto no es así, está mintiendo. No beneficia a Mauricio Macri. Al contrario, ellos, si se le aplica a favor de lo que pide el caso Blanco, beneficia a los jubilados porque le aplica un índice que ya la Corte marcó que es superior al que ellos pretenden aplicar, que es el RIC. Y les deja menos plata para chorear. Y le deja menos plata para chorear, exacto. Dice, la batalla grande de los juicios aún no tiene fecha y está encarnada en el amparo presentado por el jubilado y abogado previsional Miguel Fernández Pastor, que pidió la inconstitucionalidad del recorte jubilatorio, que es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se va a tratar. Acá hice una mezcla en este artículo, porque no tiene nada que ver lo que se, el recorte jubilatorio, con lo que le quieren aplicar de índices a lo que tienen el juicio realizado. Acá dice que una prestigiosa organización internacional criticó duramente la doctrina Bullrich de armas de fuego. Muy bien, vamos a continuar. Acá estoy con mi amigo Ciro, que me está... Tenemos a Ciro, tenemos a Mía, tenemos a Sofi, que es la madre. No, Mía no, tuya. La operación técnica. No, es Mía, es tuya. Bueno, tuya. Tuya y Ciro. O Kevin, o Chucky. Chucky, Chucky. Yo me quedo con Chucky. Human Rights Watch criticó duramente la doctrina Bullrich de armas de fuego. Está plagada de vacíos y ambigüedades, cuestionó el director de esa organización internacional. La prestigiosa organización internacional Human Rights Watch criticó duramente la doctrina Bullrich. La resolución de esta señora cita elegantemente a los principios de la ONU sobre empleo de la fuerza, pero está plagada de vacíos y ambigüedades. Eso lo dijo José Miguel Vivanco, que es director de esta prestigiosa organización. Además, advirtió que podrían permitir que las fuerzas de seguridad usen sus armas con una enorme discrecionalidad. Por su parte, la Red Argentina para el Desarme, la RAD, manifestó su profundo rechazo a la aprobación del Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. RAD desarmó un fake news son las noticias falsas que hay que andan circulando, que quiso instalar Bullrich. Dice, es falsa la afirmación de la ministra según la cual el 99% de las personas que mueren por armas de fuego en nuestro país es en manos de un delincuente. Las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación demuestran que el 44% de las muertes por armas de fuego responden a agresiones, mientras que el resto se deben a suicidios, accidentes u otro tipo de intención. Pero incluso centrándonos en las muertes que son producto de agresiones, el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mostrado que el 52% de esos homicidios cometidos con armas de fuego se deben a discusiones, riñas o conflictos intrafamiliares, mientras que el 10% se produjo en ocasión de robo a seguro. O sea, nos llenan de discurso, nos llenan de palabras y resulta después que son todas mentiras. Y si mienten para lograr los objetivos, para justificar lo que ellos quieren imponer. Sí. Que en definitiva, yo creo que esto, primero, No es matando gente como se soluciona el problema de la inseguridad. Porque si ellos quieren terminar con la inseguridad, lo primero que tendrían que atacar sería la fuente del narcotráfico. Porque muchas de esas muertes insensatas por parte de los delincuentes se originan porque están pasados de drogas. Entonces, acá estamos atacando los efectos. ¿Cuál es el efecto? El consumidor que se pasa y necesita para comprar más y sale a matar porque está fuera de lugar, está fuera de sí. Entonces, para evitar que él esté fuera de sí, lo primero que hay que terminar es con el tráfico de drogas. Y con gente que este mismo sistema echa del sistema. Y también hay gente, claro, que... Sí. Bueno, pero y ahí es donde, sí, donde la droga va a... Porque ahí tiene el negocio, sí, también. Es campo fértil. El campo fértil para esta pobre gente. Ahora, ¿qué pasa? Si vos no lo dejas a la gente sin futuro, dejás a la gente sin esperanza, dejás a la gente en manos del narcotráfico, indudablemente podrás matar y matar y matar, pero no vas a terminar con el problema. ¿Por qué? Y porque el problema se va a ir acrecentando, porque cada día va a haber más muertos y cada día va a haber más falopa en la calle y va a haber más gente que vaya a comprarla y va a haber más gente que va a necesitar matar para poder comprarla una vez que se hace drogadicto. Entonces es un círculo vicioso que no se termina. Y después, el otro factor también importante, que al no ver un futuro claro, o se vuelca la gente, los jóvenes principalmente, al alcohol o a la droga. Entonces, primero, educación, se la están restando. Trabajo, no le dan. Lo envilecen con asistencialismo, que no le alcanza porque no le permite a él tener un objetivo de vida, y terminan como destruidos, autodestruidos, porque se autodestruyen, y la solución final para ellos sería un balazo por la espalda, que es lo que plantean, o un balazo ante cualquier tipo de sospecha de que... Porque pero, le van a... por otro lado, ¿qué dijo ella hace unos días atrás? Que todo el mundo puede usar armas. Que todo el mundo, también te estaban medidas fuera de sí también. Sí, ella, también, sí, había un smuller, me parece que se habían tomado la botella ese día, no vasito. Pero dijo, por un lado dijo, cualquiera puede estar armado, pues dice que las fuerzas de seguridad pueden actuar ante cualquier amenaza. Y una... Anoche, casualmente. Una persona de seguridad, cualquier cosa puede... Anoche, casualmente, sí. En el partido de Central Gimnasia, sí, hubo un elogio por parte de todo el mundo que estuvo, porque no hubo peleas, hubo dos hinchadas. Yo vi videos de las dos hinchadas antes de entrar a la cancha, que estaban por las peatonales ahí, grupitos de uno y de otro, y se cantaban uno con otro y no pasó absolutamente nada. En la entrada de la cancha hubo desbordes, la misma que la gente quería entrar, y la policía salió a reprimir. Reprimieron con los caballos, y hubo una situación muy... Había un hombre que había ido con tres hijos, un hombre de 55 años, había con una hija y dos hijos. El más chico de los hijos tiene 16 años, y es chiquito, es un 16 años, pero de contextura física muy chico. Cuando empezó la represión, el padre se volvió loco y empezó a los gritos, a querer defenderlo. Bueno, en definitiva, con la represión, a ese hombre se murió del corazón. No, tampoco lo sabía. Esto está publicado en un diario de Rosario, sí, está bien, porque es hincha de Rosario Central. Pero vos fijate lo que significa la represión al pedo, porque a mí no me vas a decir que no habiendo disturbios, ni agresiones, ni nada... Se comportaron perfectamente hasta los mismos jugadores. Bueno, pero se vos fijate, los que ganaron con los que perdieron. No, inclusive los técnicos, todo. Fue el partido más elogiado de los últimos 100 años, me parece. Aparte, que no hubo ningún problema. Con muchísimas personas de las dos hinchadas. Sí. Salieron juntos, uno por un lado, otro por el otro. No hubo cascotazo, no hubo nada. Sin embargo, hubo represión en la puerta antes de entrar. Sí, el problema, para mí, el problema son los efectos. Cada vez que está montado el aparato de represión, ahí hay problema. Claro, porque siempre, se creen que con derecho a pegarle a todo el mundo. Moyano llevó miles de personas a Luján y no hubo ningún problema. Llenó acá la 9 de julio, la otra vez, en febrero, y no hubo ningún problema. El 25 de mayo, 9 de julio, hubo un montón de gente. Lo que pasa, decían que un millón y medio de personas, y no hubo problema. Macri, ¿sabés lo que pasa? Que esta chica, más allá de la botella, esta chica tiene alma de pistolera. Vos fijate cómo se viste, ropa de combate, vos no te olvides de dónde proviene ella. Sí, y a quién responde también, porque aparentemente los negocios los hacen comprando y vendiendo armas. Sí, comprando y vendiendo armas a un determinado Estado, al Estado de Israel, a la cual yo creo que ella responde, porque esto no es casual. Sí, si no es ella, dicen que es el esposo. Y bueno, sí, me cago en la diferencia. No, pero lo que pasa es que sale esto. Y por otro lado, todos los días estamos diciendo un lugar, dos, tres, cuatro, 10 lugares que se quedan sin trabajo, que cierran, que no hay más posibilidades. Y la gente no se va a poder expresar tampoco. Eso es lo que ellos quieren. Si no, no hubieran hecho lo que le hicieron en Cresta Roja. Bueno, vamos a volver al tema este. Cambiemos consiguió que el mejor amigo de Macri tenga inmunidad judicial. Pero acá yo voy a decir algo que me queda acá en la garganta, ¿no? No quiero dejármelo acá porque después se me agarra carraspera. Si Cambiemos puede hacer esto, es porque tiene cómplices, supuestos opositores, que están en la misma joda. Ah, porque los pliegos se presentan al Senado. Los pliegos se presentan en el Senado. Ellos mayoría no tienen. Entonces tienen que haber algunos cómplices adentro que les permiten, pesos mediante, coimas mediante, lograr estos objetivos. Porque esto no es gratis. O carpetas mediante. Pero esto acá te digo, a ellos no le pueden meter carpetas, ¿sabes por qué, Jorge? Porque ellos tienen inmunidad, ellos tienen lo que se llama el fuero. Pero sí, ahí hay coima mediante para que le acepten el pliego. Bueno, hay tanto. ¿Tu voto vale cuánto? ¿Cuánto vale tu voto? Porque a este los quieren mandar fuera del país, primero para darle fueros, porque es un diplomático. Inmunidad diplomática. Entonces, le dan inmunidad y esa inmunidad lo hace inocente. Cuando sabemos que de inocente no tiene nada. No, y lo mandan a un lugar aparte para hacer negociados, no negocios. Sí. En una jugada ordenada por el presidente de la Nación y con un guiño del peronismo no kirchnerista, el Congreso Nacional... El peronismo no existe, el peronismo no tiene nada que ver con esa clase de hijos de puta. El Congreso Nacional nombró a Nicolás Caputo como cónsul en Singapur. Mira cuáles son los principales privilegios que tendrá Nicky, dice acá esto. Mauricio Macri cumplió con un objetivo que tenía en mente desde hace rato, que su mejor amigo puede evitar problemas con la justicia. ¿Cómo? Porque Nicolás Caputo debería ser uno de los que está en cartel. Que si dice que la obra pública está cartelizada, Nicolás Caputo tiene que ser uno de ellos. Se hizo toda la obra pública de la Capital Federal durante 8 años. Claro, pero la hizo con Papito Franco y Calcaterra, el primito Calcaterra. Pero con Mauricio, y con Mauricio también. Sí, bueno, por eso. Jefe de gobierno. Por eso mismo. ¿Quién le daba las obras? ¿Quién se las sigue dando? Y no viste que el caso Odebrecht. ¿Qué pasó con el caso Odebrecht? Se destapó la olla que acá, y él le había dado a Odebrecht, le había dado el soterramiento. Y que ahí no pasó nada acá, ahí taparon todo. Fíjate que Odebrecht en todo el mundo se destapó, acá no, acá nada que ver. Y al que le destaparon, ¿qué pasó? Enseguida le buscaron una excusa, que vendió un departamento, cosa que se demostró que era todo mentira. Pero acá la justicia... Que era mueble. Sí, después, la justicia argentina, ¿qué? Lo sobreselló en 24 horas. Lo quedó en un pedo en una canasta. Y ni siquiera lo llamaron a indagatoria. Su mejor amigo ahora puede evitar problemas con la justicia. ¿Cómo? Consiguió que el Congreso Nacional lo nombre cónsul argentino en Singapur. En la sesión extraordinaria de este jueves, la Cámara de Diputados avaló 32 pliegos de cónsules y vicecónsules. El kirchnerismo intentó apartar la designación de Caputo, pero el oficialismo se negó. De esta manera, el macrismo necesitó ayuda del peronismo y la tuvo. El PJ de los gobernadores y el Frente Renovador de Sergio Massa se abstuvo y a Cambiemos le alcanzó con los 96 votos de propios y aliados. En el diálogo con el portal Destape, el diputado Guillermo Carmona había adelantado que lo más grave es que Caputo tiene un acceso privilegiado al presidente. La presencia de una persona vinculada estrechamente con Macri hace suponer que los intereses de Singapur y los privados del propio Caputo, que es un empresario con intereses económicos con este país, van a poder ser especialmente beneficiados, advirtió el legislador de Unidad Ciudadana al periodista Carlos Pelliza antes de la votación. Bueno, esto es lo que nos toca. En este momento nos toca hablar de esto. Bueno, acá tenemos lo que comentábamos de Vidal, que mandó a reprimir a obreros de Cresta Roja que reclamaban ser reincorporados. La represión cayó sobre cientos de empleados que reclamaban que se efectivice la reincorporación, como Macri y Vidal les prometieron. Por el ataque de los efectivos policiales hay heridos, dos personas hospitalizadas. La planta de Cresta Roja fue utilizada por el presidente Mauricio Macri para montar la escena de la reactivación económica junto con la gobernadora María Eugenia Vidal, y hasta allí llegaron para anunciar el veto a la ley antidespidos. Se fotografiaron, prometieron prosperidad, pero nada de eso ocurrió. 2 años después, la fábrica no solo no se reactivó, sino que despidió a 100 de trabajadores, y esta tarde fueron brutalmente reprimidos por bloquear los portones para reclamar que les devuelvan su fuente de trabajo. Con un enorme despliegue de fuerzas policiales, los trabajadores fueron desalojados. Hace 3 semanas que llevan adelante un plan de lucha, ya que a mitad de año despidieron a casi 200 trabajadores y la planta de la cual fueron despedidos fue reactivada. Estamos impidiendo el ingreso a los camiones y nos reprimieron con balas de goma y gases. Estuvimos esperando una respuesta en estas 3 semanas y no hubo una sola respuesta. Nos llegó la información de que iban a vaciar la empresa y bloqueamos los portones, contó el delegado Carlos Stasiuk al portal. Y detalló que hay compañeros heridos y 2 fueron hospitalizados por el gas pimienta. A mitad de año la empresa despidió 180 trabajadores, a los cuales no les pagaron indemnización. Estamos peleando por la fuente de trabajo, o nos pagan lo que nos corresponde, pero ninguna se hace efectiva. Nadie nos recibe del gobierno, apuntó el trabajador, y advirtió que para el próximo año despedirán a 800 trabajadores más. Bueno, acá se cae la venta del ingenio Ledesma, Esperanza, perdón. Y otra vez peligran cientos de empleados. El ingenio Esperanza estaba para ser vendido, pero parece que la operación se ha caído. Pero hay algún informe muy importante, que esto es ya de la Unión Industrial Argentina, que hace un mal pronóstico industrial. Dice, el 2018 es muy malo y para el 2019 estamos más que preocupados. Estamos hablando de la ULLA, en este momento en manos de gente que está cercana al gobierno, o por lo menos a las políticas del gobierno. Estuvo, ¿eh? Porque ya últimamente le han tocado el traste a ellos también. Sí, Macri no dejó lugar por tocar. No dejó a quien robar. Salvo a 4 o 5 amigos, todo lo demás es un desastre. El 2018 es muy malo, para el 2019 estamos más que preocupados. El presidente de la Unión Industrial Argentina sostuvo que hay una baja generalizada de la industria en el último semestre y que no hay sector que se haya salvado del parate. El presidente de la Unión Industrial Argentina, la ULLA, Miguel Acevedo, sostuvo este viernes que este año fue muy malo para el sector. El año que viene estamos más que preocupados para el 2019. Hay una baja generalizada en la industria en el último semestre. No hay sector que se haya salvado del parate. El año es muy malo y la perspectiva para el siguiente nos tiene más que preocupados, sostuvo el dirigente. Según los últimos datos oficiales, la producción industrial cayó en octubre un 6.8%, el sexto mes consecutivo de baja, y así la actividad manufacturera acumuló una contracción del 2.5% entre enero y octubre de este año respecto al igual periodo de 2017, informó esta semana el INDEC. En declaraciones radiales, Acevedo recordó que la UIA elaboró una serie de medidas para entregar al gobierno que apuntan a revertir la crítica situación del sector. Y para graficar el panorama actual de la industria, el empresario comentó que las cadenas de pago están muy estresadas y que la mayoría de las empresas está al 60% de su capacidad. Se ganan mercados no por inversión, sino por retiro del otro mercado. Esta es una rueda, no puede estar el dólar subvaluado, pero tampoco los ingresos salariales tienen que estar muy por debajo de la inflación, enfatizó. Y por ese motivo, llevó a reactivar el mercado interno vía bono o sueldos. El sentido del bono es que sea a cuenta de paritarias, dijo. No es que las empresas no quieran dar aumentos, darán lo que se pueda dar a fin de año. Si al empresario nacional les das los drivers, le decís por dónde va a ir, habrá inversión. Si no, vendrá la inversión extranjera y especulativa, resaltó. Sobre las causas judiciales de los cuadernos, Acevedo evaluó, es algo que va a impactar en la economía porque son muchísimas empresas involucradas. La mayoría de las entidades empresarias están revisando sus códigos de ética, aunque un procesamiento no quiere decir que la persona esté condenada. Tienen código de ética, ¿eh? Guarda, algunas empresas. Pero, ¿cómo va a venir? Estamos viendo que están diciendo de hace meses ya que las empresas, que la capacidad de la empresa argentina, la que queda a pie, está al 60% o al 50%. ¿Cómo va a venir inversión extranjera que dice, ocupen primero lo que a ustedes les falta para que yo invierta? O sea, ¿qué quiere? ¿Que yo invierta y que ponga...? El negocio de ellos no es industrializar, el negocio de ellos no es que se fabrica acá. El negocio de ellos no es diferencia trabajar con gente que tiene derechos. Ellos necesitan producir con gente que no tenga derechos, que sea mano de obra esclava. Entonces, con mano de obra esclava, la ganancia es muy superior a que vos tengas que pagarle a un trabajador con derechos. Por eso se busca la precarización del trabajo. Si vos esto lo haces y te evitás pagar a esto, te evitas pagar aquello, que son todos derechos consagrados constitucionalmente en amparo del trabajador, indudablemente todo eso que vos no vas a pagar hace más ganancia para vos, porque no va a bajar porque a vos te paguen, no hagan esos aportes. A vos te van a dar igual. Ellos te van a seguir pagando bien lo que vos ganás, pero se eliminan un montón de cosas. Por ejemplo, la hora extra, el laburador 2 horas gratis más. Por ejemplo, un feriado, en lugar de pagarte al 100% o al 200% después de determinado horario, te lo van a pagar después de tu jornada, te lo van a pagar normal. Entonces, sí, siempre te van a dar franco en otro momento. Te van a competir, entonces todo eso es ganancia para ellos. Por eso no es lo mismo mano de obra esclava que mano de obra con derechos. O sea, a ellos les conviene traer mano de obra esclava porque eso también precariza y te hace competencia, y a ellos qué les conviene esa competencia. Pero las declaraciones que hizo la por gente. Eso, ¿qué hace lo primero que cuando los empresarios cuando vienen este tipo de política? Cierran su fábrica e importan. ¿Por qué? Sí, o importan o venden todo y la ponen en la timba. Y si no la ponen en la timba, y eso es quién lo inventó. En la época Martínez Díaz empezó. Siguió con Caballo, Menem. No hay ningún misterio. Las declaraciones de Susana Jiménez, ¿no? No, ¿qué dijo Susanita? Que hablaba de los pobres, dice que no tienen tantos derechos como ellos creen. Los pobres. Mira vos, Susana Jiménez. Ah, pero ella sí, tiene derechos. Sí. Fíjate vos que trajo un automóvil importado para un lisiado. Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. Lo escondió. Y encima lo escondió. Lo tapó con yuyo. ¿Te acordás? No, porque hay que refrescarle la memoria a esta manga de ratas inmundas. Habla don Ricardo Miño. Dice, buenas tardes, señor. Por intermedio de este le hago llegar una sugerencia. Así como los dirigentes del Partido Obrero solicitan con amenazas 10.000 planes más, o de lo contrario rompen todo. Los jubilados deberían movilizarse con sus hijos al ANSES para reclamar lo que le corresponde por ley, y si no se logra, poner bien en claro que no le darán el voto en las próximas elecciones e influirían ante sus hijos para que no lo hagan. Sugiero hacerlo viral. Bueno, dice Ricardo Miño, le tomamos la inquietud. Carlos, ahí ya podemos empezar el día 18, ahí pueden venir con los hijos, la familia, los vecinos, todos pueden venir, porque esto es un problema de todos, no solo obviamente los jubilados, sino también de la gente de trabajo, porque mañana van a sufrir ellos lo que están sufriendo ahora los jubilados. Rubén, es verdad que no se respeta la movilidad de los saberes de los jubilados, que es un derecho constitucional, un abrazo, dice Carlos Rodríguez. Guillermo Cantatore, peronista, dice abrazo, compañero Rubén. Los nombro como figuran en el Facebook, porque esto lo estoy tomando del Facebook de Rubén Giovannini. Bueno, Rubén, cuéntame. Bueno, la pobreza en Argentina subió un 5% y ya toca el 33%. Según dice y surge de los estudios que difundirá la semana próxima la Universidad Católica, según reveló el periodista Marcelo Bonelli, al cual no se lo puede sospechar de peroncho. ¿Eh? Lo que quiere decir que la tercera parte de la población argentina está en la pobreza, en un país donde está todo por hacerse, en un país donde le damos de comer a 500 millones de personas en el mundo. El 33% de la población argentina está en la pobreza. ¿Quién es el culpable? ¿El vago? Sí. El culpable principal es el vago, que gobierna 3 días y después se toma 3 meses de vacaciones o de descanso. Ese es el verdadero culpable. El vago, timbero, corruptor, corrupto, que es el jefe y padrino de la mafia. Fíjense cómo enseguida arregló el problema de su ahijado, el padrino. Lo mandó a Singapur. Y acá, toda la manga de sarta de hijos de puta que tenemos en los congresos, los representantes del pueblo. Los que dicen ser opositor. Los que dicen que son opositores, levantaron la mano y lo apoyaron. Váyase nomás. Ustedes le besaron el anillo, ¿eh? Y previo abrieron el bolsillo. Primero abren el bolsillo, le meten el sobre y después le besan el anillo. El padrino le pone el anillo, ellos lo besan y adelante con la pobreza. Bueno, así surge ese estudio que, según lo difundirá la semana que próxima la Universidad Católica, y lo revela nada más ni nada menos que Marcelo Bonelli, que vuelvo a repetir, no se lo puedo sospechar a Bonelli de peroncho y de que miente. Su nombre. No, de que miente, sí. De que miente, yo sospecho todo lo que dice Marcelo Bonelli. Ahora, miente siempre a favor del gobierno. Y bueno, entonces, si acá dice el 33, debe ser el 66. ¿Eh? Ahí, por ese lado estoy de acuerdo con usted. La pobreza aumentó porque siempre dicen, sí, los peronchos, hablan los peronchos, esto es mentira, los peronchos dicen. Esto lo está diciendo Bonelli, sí. No un peroncho. Yo lo repito porque soy repetidor, así como los loros. Aparte, mira, eso de que está, que ya está en el 33 con la suba del 5, cuando ellos asumieron decían que había el 30%. Yo no sé en qué momento les bajó la pobreza. Para que, no, no, es que sigue subiendo. No, no, pero en qué momento les bajó para que subiendo 5 estén en 33. Sí. Son mentiras piadosas, Jorge. Son mentiras para disfrazar. La pobreza aumentó un 5% durante el tercer trimestre del año y ya supera el 33%. Ah, supera. Acá dice arriba, dice toca. Acá dice supera. Y si supera puede ser el 5, el 10, el 20 que supere. Porque no te supera el 33. Pero puede ser el 60 también. Pues superar es para arriba, pero no pone límite. Por eso es raro, porque arriba dice subió y ya toca, y acá dice supera el 33. Así surge de los estudios que difundirá la semana próxima la Universidad Católica, según reveló el periodista Marcelo Bonelli. El presidente Mauricio Macri había afirmado durante los primeros meses de su gestión que su tarea al frente del país debía ser juzgada teniendo en cuenta si bajó o subió la pobreza. Por el momento los datos son muy adversos y complican su eslogan para la reelección. Según el matutino Clarín, la abrupta suba obedece a dos cuestiones centrales: la aceleración del proceso inflacionario y la caída fuerte de la actividad formal e informal. El documento se está ultimando y el anuncio buscará contornear el impacto político de un indicador que al parecer estará entre el 32 y el 33 contó Bonelli. En un informe técnico y riguroso que anticipa con precisión los datos semestrales que elabora el INDEC, Jorge Todesca, el montonero en la época de Perón, alzado en armas contra Perón, hoy valiente jugador de Cambiel. Jugador de Cambiel. Se da cuenta como la mugre los une a todos. Era jefe de Capital Federal, la columna montonera. O sea que la conocía, de ahí se conoce con Patricia Bullrich. Claro, son íntimos. Dará las cifras en el otoño, al comienzo de la campaña electoral, cuenta el diario. La UCA mide en forma trimestral, el INDEC semestral. Pero ambas mediciones mostrarán un fuerte aumento de la pobreza. Yo le aconsejaría a Todesca que haga lo que hizo durante el gobierno del general Perón, donde había plena ocupación, donde no había tanta pobreza, y sin embargo él empuñó las armas contra Perón y el gobierno peronista. ¿Por qué no empuña las armas ahora, torrante hijo de puta? ¿Por qué no agarra las armas y sale a combatir la pobreza y al gobierno que está inundando la Argentina de pobres? Ah, no, acá es colaborador. Por un sueldo de mierda que le pagan. A Perón le crearon grandes quilombos que costó mucha sangre en la Argentina. Uno de los responsables fue este atorrante. Hay que nombrarlos con nombre y apellido. Yo no tengo ningún problema, no tengo pelo en la lengua. ¿Sabe por qué hoy es el día? Si estuviera, me lo afeito. ¿Sabe por qué es el día de la gente bursátil hoy? ¿Por qué? Porque un día como hoy, en 1885, se inauguró oficialmente la Bolsa de Comercio. Aquí en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, obviamente. Aparte, quien también está cumpliendo años es el 91, es la ciudad de Calafate. No sé si le suena. Me suena. Bueno, tengo algunas inversiones hechas y algún 1997. Terrenito. ¿Se acuerda que vendían terreno que costaban $2.50? $4 el metro cuadrado. Cuadrado, sí. Después se valoriza. Pero usted no lo podía comprar, ¿eh? Era para los amigos, únicamente. Y está cumpliendo usted que primero lo felicito por el tema de Central, porque se olvidó, claro. Lo tocamos hace un rato, pero hablaba de otra cosa usted, de la policía con respecto al partido. Ahora lo felicito porque ya son campeones, después la cuarta fue la vencida, pero por lo menos una vencida. Bueno. Hay que reconocer, y yo lo reconozco, no soy algunos hinchas famosos, no fueron a ver. Sí, tuvimos a la vez y ahí que fue a estar ahí alentando y hincha fanático la vez y de Rosario. Y te cuento que yo estoy contento porque Central fue campeón. Yo estoy contento por eso, porque Central llegó a ser campeón, se llevó la copa. Bueno, era hora que se le diera. Bueno, por ese lado. A lo mejor no fue la que más merecía. No fue la que más merecía. Pero eso concreto. Yo, para mí, tengo que reconocer que Gimnasia jugó muy bien y que pudo haber sido el campeón. No me gustó cómo jugó Central. Terminó en los penales. Bueno, en los penales Central se clasificó cuatro veces, eliminó a cuatro equipos contando Gimnasia. Son efectivos volteando penales. Pero convengamos que en los últimos momentos del partido Gimnasia merecía pasó por arriba Central y merecía algo más. No llegó. Y después por penales le ganó Central. Pero vuelvo a repetir, estoy contento. ¿Por qué? Porque también a nosotros nos fue muy bien con Boca y sin embargo nos robaron el partido. Un tal Ceballos. Y después hay grande sospecha que un tal Pinola se hizo echarlo bien, empezó la Copa Argentina, el partido, y que después terminó jugando en River. Esas también son cosas que hay que recordar, ¿no? Cuando a Pinola Central lo rescató del ostracismo porque estaba en Europa y andaba muy mal y vino para acá y Central lo rescató y lo puso de nuevo ahí en la vitrina. Así que bueno, ya está, salió campeón Central. Hay que reconocer la gallardía y la honorabilidad del equipo de Gimnasia y Esgrima de la Plata, No, porque le quería, y esa otra vez será. Le quería contar que un día como hoy, un 7 de diciembre, se jugó el primer partido hace 90 años con luz artificial, por primera vez. Ah, qué bien. Fue en la cancha de Vélez Arfiel. Cuando Vélez Arfiel la tenía en la calle Basualdo 436. Jugó un equipo de Argentina Olímpico, que había jugado los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, el 28, y un combinado de la Asociación Argentina. Pero la excusa era usar la luz eléctrica, exactamente. Así que, no, recordamos... Usted es hincha de Racing, ¿no? Yo soy, sí. El estadio de ustedes, glorioso estadio de ustedes, sí, tiene un nombre... Sí, pero el presidente de Racing se lo quiere cambiar. No lo deje. ¿Qué? Yo no soy ni socio, así que yo no puedo hacer nada. Bueno, pero usted pero los socios, no, pero hay socios que... O sea, hay socios que no les importa que lo cambien, y hay socios que se les para donde de punta. Y sí, por supuesto. ¿Sí? Hay otros que quieren ponerle pisuti, que quieren ponerle cualquier cosa, otra cosa, pero cuando uno tiene... Y las espadas, no va a las espadas lo quieren cambiar porque tiene va. Son de va, en peso. Qué sé yo, no sé, digo yo. Hoy cumpleaños alguien también que usted a lo mejor conoció al padre. Hoy cumpleaños Fernando Niembro. Ah, lo conocí, sí, ¿sí? Al padre, sí. Que es hijo de Paulino Niembro. Paulino Niembro, metalúrgico. Metalúrgico, y también fue presidente de Nueva Chicago. Y fue un hombre que también fue diputado. Fue diputado en una época que Perón estaba en el exilio. Muy combativo el hombre, siendo diputado. Estaba cuando Bandor era... Cuando Bandor era secretario general del gremio. Secretario general del gremio, exactamente. Bueno, hoy está cumpliendo. Bueno, Bandor, convengamos que también fue un hombre combativo. Al principio era un hombre muy combativo. Después hay algunas agachadas. Pero él se jugó muchas veces. Muchas veces se jugó el gremio y él en la época difícil, ¿eh? Yo lo que no sé es si le cabe, como lo tildaron, ¿no? De traidor. No, a lo mejor lo que le cabe es de haberse equivocado. Como le puede haber un montón de personas. Convengamos una cosa. Si vamos a hablar de traidores, yo la traición a Perón la conocí en los últimos tiempos. Después que murió Perón, proliferaron. Y después cuando les tocó gobernar... Al máximo. Porque con Perón se cuidaban muy mucho, porque sabían de que dos palabras de Perón y les pegaban un shot en el orto y terminaban arriba del obelisco. Sí, o traicionaban abajo, pero cuando llegaban arriba les cortaban la cabeza. Y sí, era simple. Y Bandor en los últimos tiempos, hay dos alternativas. O Bandor cumplió órdenes de Perón. Perón es un gran estratega. Una de dos, o cumplió órdenes o desobedeció. Sí, no, o Perón cumplió, órdenes de Perón e hizo lo que tenía que hacer, o después se arrepintió, fue a España, habló con Perón y volvió. Y ahí fue cuando él arregla nuevamente con Perón, cuando lo limpian. Entonces, a lo mejor vino y traicionó a los otros por orden de Perón y después lo limpian. Porque esto. Sí, pero fíjate, Perón dice que le dijo o lo matan uno o lo matan los otros, dice, o lo matan la CIA o lo matan. Ahora, hay algo que es concreto. La subversión se dedicó a matar dirigentes sindicales. Y vos comparás aquellos dirigentes sindicales con estos dirigentes sindicales, y estos están todos vivitos. Y aquellos a todo fiambre. Por ejemplo, un Marcelino Marcilla, que era un tipo de la UOCRA, que era combativo totalmente, un hombre que yo lo conocía en Mar del Plata. En esa época fueron como 15. Y sí, mataron a Magaldi, secretario general de la CGT, que era el gremio textil de San Nicolás, a Ponce, a Klosterman, sí, son todos tipos que eran realmente tipos que pesados, ¿no? Uno de la UOCRA también, ¿no? De la UOCRA, Coria. Ese también. Sí era un traidor. Bueno, mierda. Bueno, pero digo, pero también pero, Alonso y. Pero Coso, los otros que yo te nombro, ¿no? A Bandor, a unos cuantos. Vamos a ver qué nos dice Héctor de Chivilcoy. Vamos a ver qué dice Héctor de Chivilcoy. Estoy enojado con Héctor de Chivilcoy. Porque ayer no llamó. Ayer no me llamó. Pero, nada, no, lo perdona. Vamos a estar enojado con. No, yo con quien estoy enojado es con Nimia. ¿Otra vez? Sí. ¿Qué pasó? No, nada. Ah, bueno. Así por nada, también. Nada. Bueno, Rubén, yo... Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y la cantidad de jubilados diezmados, y bueno, y la población y la pobreza, sí. El depender, ¿cómo los 44 millones, que son los verdaderos, todos, que sería el pueblo, los empleados, dependemos de unos cuantos nada más, unos cuantos miserables asquerosos? Quiere decir que hay una culpabilidad de la masa de gente que está eligiendo siempre a las mismas mierdas. Siempre la historia ya se repite constantemente. La gente todavía no entiende que la corporatocracia es la que impone, implanta, domina y ordena a estos políticos miserables, asquerosos que tenemos. No solamente la basura del macrismo, kirchnerismo, menemismo, dualdismo, todos los ismos, toda la basura que ha pasado y pasa en el país. Sino que no entiende que 200 familias, aparte de los megabancos, son los que dominan a ellas, y es la misma historia. Es el sistema feudal llevado a la modernización, la esclavitud perfecta. Ahora bien, ¿cómo se puede evitar eso? Evidentemente está en las manos de los 44 millones de habitantes. No consumir lo que estos gusanos asquerosos, de estos políticos inmundos, esta cloaca del Congreso, la cloaca de la justicia, todo eso, llamada, no hay justicia, que puedan dominar el pueblo. No ir a votar, no solamente amenazar que lo vamos a votar o no lo vamos a votar, ya no se va a votar directamente. No solamente no votar, no consumir, paralizar el país, dejar de pagar absolutamente todo. No sobreviven una hora estos gusanos asquerosos, estas ratas inmundas que hoy gobiernan. Y cualquier político, que ya se preparan para el año que viene, para el gran engaño también, para seguir la misma historia de estafa y de anarquía en el país. Ya van a ir estos políticos inmundos con esa cara de mierda que tienen, a los programas de mierda, tipo idiotizadores de masa, tipo Tinelli, Mirta Legrand, Susana Jiménez, Fantino, La Nata, todos estos programas asquerosos, o los programas de la tarde, que están diseñados justamente para justificar a la nueva mierda o a la vieja mierda, que al fin y al cabo va a ser lo mismo, para que el año que viene este pueblo idiotizado siga votando a las mismas mierdas y al imperio, evidentemente. Muchas gracias. Al contrario, gracias Héctor por su mensaje de todos los días. Vamos, bueno, no nos queda demasiado tiempo ya, ¿no? Son, sí, 15 minutitos más. Bueno, se cae la venta del Ingenio, la Esperanza, y otra vez peligran cientos de puestos de trabajo. Según lo que precisaron desde el gremio, la venta se cayó por incumplimiento del grupo Omega. El Ingenio ya había dejado casi 7.000 empleados en la calle. Perdón, 700 empleados en la calle. No, 700, sí. Ahora peligra la continuidad laboral del resto. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Sergio Juárez, con una resolución del juez habilitado en la quiebra, confirmó ayer la caída de la venta del Ingenio La Esperanza. La palabra del dirigente gremial fue clara y contundente. La venta cayó por incumplimiento del grupo Omega. Juárez señaló que el lunes 18 mantendrán el lunes a las 18 mantendrán una reunión con el gobernador Gerardo Morales por la situación del Ingenio. Tenemos la información de que el juez de la quiebra, Juan Pablo Calderón, ayer notificó a las partes, a las sindicaturas, al grupo Omega, al comité acreedores, a la Fiscalía de Estado, etcétera, que la venta del Ingenio La Esperanza cayó. Esto es un hecho, la venta cayó por el incumplimiento del grupo Omega, le dijo el gremialista el tribuno de Jujuy. Hace un año que se viene dilatando la venta del Ingenio La Esperanza. Los últimos pedidos que hizo el juez de la quiebra era el aumento del capital social, que tenía de 100.000 pesos, llevarlo a 50 millones de pesos, que trasladen la empresa a Jujuy y que el acta del directorio sea firmada por todas las partes. No han cumplimentado nada, y lo más importante era el depósito de los 24 millones de dólares que debían realizar el 30 de noviembre. No lo depositaron, dijo Juárez. Eso llevará muchísimo tiempo y en medio estamos los trabajadores. No sabemos qué es lo que va a pasar con el Ingenio de la Esperanza. Lo que a nosotros nos importa es seguir con la producción, seguir con la zafra 2019. Debemos dejar el tema de Omega a un lado porque el mismo gobernador dijo que están hablando con otros inversores. El lunes vamos a tener una reunión con el gobernador Morales y vamos a preguntarle cuál es el otro inversor que quiere venir al Ingenio La Esperanza. Se hizo mucho daño a la empresa hacia los trabajadores que pusieron todo este año, la voluntad del trabajo, perdieron algunos derechos laborales, como las paritarias 2017-2018, con los sueldos que no fueron actualizados, no se pagaron las categorías, los adicionales, no tenemos ART, obra social, elemento de trabajo, como la ropa, la leche. El trabajador este año ha perdido porque decían que ya venía el grupo colombiano y no llegó y no llega, remarcó el dirigente azucarero. Estamos en diciembre y hace un año estábamos llorando porque llegaban las cartas de despido, las jubilaciones. Se nos fueron 600 trabajadores y decían que con esa merma iban a solucionar el tema del Ingenio La Esperanza, recordó Juárez, y ahora ve que todo lo que hicieron y todas las promesas que le han hecho se han tirado por tierra. Vamos a darle a todos ustedes el teléfono donde ustedes se pueden comunicar con nosotros, que es el 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Bueno, sí, vamos a invitarlos para el próximo día, martes. El martes el Secretariado Nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas tienen el agrado de invitarlo a usted a la conferencia que brindará el compañero prosecretario de previsión de esta confederación, Rubén Giovannini, en la sede del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, cito, en la calle Pavón 3707 de Cava, eso es en el barrio de Boedo, el día martes 11 de diciembre, el martes próximo, a las 17:30 horas. Recuerden, es el día del tango, el 11 de diciembre a las 17:30 horas, en el que se desarrollará el siguiente temario: trabajadores jubilados estafados y sin justicia. Ese es el título que lleva la conferencia. Se hablará del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de los derechos y garantías constitucionales no cumplidas en perjuicio de los jubilados, de las reformas previsionales y futuras reformas en perjuicio de los trabajadores de hoy, futuros jubilados afectados, reajuste de haberes, juicios e índices a aplicar, más la nueva estafa que es la reparación histórica. Todo eso va a pasar el martes que viene, recuerdo, a las 17:30 horas en la calle Pavón 3707 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Lo único que no me gusta de todo esto es que a usted lo nombran pro secretario. Sáquele pro. Sí, no, pero usted sabe que yo no tengo gremio, por lo tanto el secretario tiene que ser un hombre, bueno, que pero tenga el subsecretario, no pro secretario, porque si no parece que pertenece a otra fuerza. No, quédese tranquilo que en eso la tengo bien clara, yo dónde tengo que estar parado. Pero yo, por respeto al compañero que figura como secretario, tengo que ser honesto y decir las cosas como son. Lo sé. Hola Rubén y Jorge, excelente sus trabajos. Hay que sacarle los fueros a estas ratas y meterlos presos. Pero yo diría fusilarlos, como siempre. Digo esto porque nos están matando de a poco y por eso no se merecen juicio, sino eliminarlo. Un fuerte abrazo, viva Perón carajo. Y como siempre, Fernando de Once se comunica con nosotros. Bueno, ¿tiene algo más para mí? Sí, tenemos insólito que hay un paso de un tren, se derrumbó un puente. Sí, buen sábado. Estas son las obras que hace este gobierno, que supuestamente son honestos, limpios. Antevialidad estaba al frente de Iguacel, recuerde que el que estaba al frente es Iguacel, hoy secretario. Hoy secretario, sí, pero fíjate vos que los otros días pasó exactamente lo mismo con una obra que había sido inaugurada hace 3 días. Y se hizo mierda en Entre Ríos. Ahora acá, en esto también un puente que lo habían hace en el 2017, lo repararon el 2015, tuvo problema, el 2017 lo habían terminado de reparar. Mirá cómo insólito, dice, por el paso de un tren se derrumbó un puente para trenes que el gobierno inauguró hace solo un año. En septiembre de 2017, el Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, festejó en redes sociales la reinauguración del puente para que el Belgrano Cargas pasara sobre el río Colorado. Tan solo 14 meses después pasó un tren de carga en esta línea con azúcar y la estructura se vino abajo. Y lo tendría que ver, le quedó todo el puente, y son unos puentes como los que hay, parecidos a esos puentes que hay de hierro, de los que hay en Avellaneda, que se ven de algunos pasos a nivel, y el tren dentro, o sea, el puente destruido y el tren de carga dentro del puente. Parece ser que, a pesar del relato según el cual las obras públicas inauguradas por Macri poseían una calidad superior a las de la anterior gestión nacional, los datos desmienten la idea. Según argumentaron, la estructura, que había sido reinaugurada en septiembre de 2017, habría sufrido un deterioro por la crecida del río. El Ministerio de Transporte de la Nación, tras la reinauguración, salió a festejar el hecho a través de sus redes sociales cuando anunció que el tren Belgrano Cargas volvió a pasar por el puente reconstruido que atraviesa el río Colorado, justamente una formación de esa línea que llevaba azúcar y pasaba cuando la estructura se desplomó. La policía salteña le explicó al diario El Tribuno de Salta que la formación se dirigía desde el Tabacal hacia Pichanal, con 13 vagones que transportaban azúcar, y al pasar por el puente la estructura se dio. Y agregó, el llamado al 911 alertó sobre lo sucedido y cerca de las 11 de la mañana el maquinista procedió a desenganchar la locomotora. Afortunadamente salió ileso del accidente. El puente había quedado completamente destruido tras un fuerte temporal en 2015. 2 años más tarde, con Macri en Casa Rosada y Guillermo Dietrich en Transporte, lo reinauguraron. Su estructura de hierro y bases de concreto fueron reparadas. Trenes Argentino Cargas informó, colapsó la estructura metálica en 2 de los tramos del puente ferroviario de 300 metros que la línea Belgrano atraviesa sobre el río Colorado en Salta. No hubo heridos al atravesar dicho puente, ubicado en la vía secundaria del ramal C-16 y que da acceso al ingenio Tabacal. Quedaron atrapados 11 vagones cargados de azúcar. El tren 9043 llevaba 13 vagones con origen al ingenio Tabacal hacia Buenos Aires. La empresa está investigando las causas de los sucesos. Bueno, fue un derrumbe bastante dulce, ¿eh? Un tren cargado de azúcar. Van a estar contentos los peces, van a estar endulzados. Bueno, che, ¿cómo andamos con los tiempos? Porque sería bueno saber si tenemos tiempo para algo más, si no, si te despedimos hasta mañana. No sé, el aumento de la nafta dice que va a beneficiar a un líder sindical. Yo pienso que... Acuña. Acuña, sí. Sí. No sé qué significa eso, pero si se lo dan a los trabajadores, me parece bienvenido. Muy bien, el nuevo aumento de las naftas que beneficiaron al líder sindical Carlos Acuña, el gremio del dirigente cercano a Cambiemos, recibirá millones de pesos por el nuevo impuesto que pagarán las petroleras. La buena relación entre Cambiemos y un sector del sindicalismo justifica la pasividad de la CGT contra el ajuste. De hecho, uno de los líderes de la central obrera y titular del gremio de estaciones de servicio, Carlos Acuña, se verá beneficiado por un nuevo impuesto que tendrá que pagar las petroleras y que se traducirá en un nuevo aumento en el precio de las naftas. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de ley que obliga a las petroleras a pagar un nuevo gravamen. Las empresas y comercializadoras mayoristas abonarán un porcentaje de la facturación total de ventas a las estaciones de servicio. De esta manera se creará un fondo para, según el proyecto, estudiar y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburos. Ese fondo será girado directamente al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, garajes, playas de estacionamiento y lavaderos de auto, cuyo titular es Acuña, Carlos Acuña. El fondo estará integrado por un aporte obligatorio del 0,25% sobre el total facturado por las empresas petroleras y comercializadoras mayoristas a las minoristas en concepto de venta de naftas. Según cálculos estimativos sobre la cantidad de metros cúbicos vendidos en 2017, se facturaron 153 mil millones de pesos. Con una alícuota prevista, el gremio de Acuña se hará con más de 382 millones de pesos. Acuña tiene una buena sintonía con el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, fue uno de los principales impulsores del rechazo al paro nacional a cambio de un bono de 5 mil pesos. Bueno, muy bien. Si te haces amigo de la gente que tiene poder. Sí, pero vos te haces amigo, pero después te sale caro eso. Muy caro. Por lo menos a tu representado le sale caro. Bueno, yo te había comentado de este tema de la juez, que permitió el aborto. Acá tengo, acá lo encontré. Bebé abortado agonizó 10 horas. Esta es la abogada que hace un mes es jueza provisoria de familias en Corriente. Hasta aquí era secretaria de Medio Ambiente de Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, sin carrera ni experiencia en la justicia. Esta mujer facilitó en el hospital Masbernat de Concordia se realizara un aborto de un niño de 5 meses de gestación que los médicos se negaban a realizar los primeros días de diciembre. El bebé, que nació vivo, sobrevivió 10 horas sin que nadie se animara a matarlo o atenderlo, ya que se había ordenado su muerte mediante la interrupción voluntaria del embarazo, y fue abandonado en una chata. Se llama Belén Esteves. Tiene mucho cuidado de tené mucho cuidado de caer en sus manos. Aquí está el lo que me mandan, y que también está publicado en Facebook. Una señora juez que ordenó hacer un aborto. El chico nace vivo y agonizó 10 horas. Esto, si no es tortura seguida de muerte a una persona viva, porque ya estaba viva, esto es un crimen. ¿Quedará impune? Esto es lo que uno se debe preguntar. ¿Y qué castigo tendría que tener esta señora juez? Fíjate que acá me mandan otro y me ponen la criatura, la foto de la criatura, al lado la foto de la juez, y dice: María Belén Esteves es la jueza que ordenó el asesinato del bebé en el hospital Masbernat. Ordenó el asesinato, es decir, ordenó la muerte de la criatura, pero nadie la quiso matar, porque si alguien después denuncia al que la mató, se la van a agarrar con el perejil que cumplió la orden y no con esta juez. Que ordenó el asesinato del bebé en el hospital Masbernat de Concordia, Entre Ríos, amparándose en el protocolo de aborto no punible. Basado en los criterios del aberrante y anticonstitucional fallo FAL, el bebé que nació vivo agonizó por 10 horas sin que nadie se animara a matarlo. Los argentinos expresamos nuestro total repudio a los protocolos de la muerte y exigimos la derogación inmediata del fallo FAL, que la muerte de este inocente no sea en vano. Y bueno, después hay otras cosas que me mandan, como el abogado que humilló a Olmedo recordándole su pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, será hasta mañana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. El lunes voy a estar. El martes no van a poder contar conmigo porque voy a estar dando la charla en el Sindicato de Químico. Y bueno, la semana que viene estaremos junto a todos ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Y acá Chucky, sí, el amigo de Jorge Macri. Cirito se va a despedir, ¿eh? Él se va a despedir. Bueno, a ver, Ciro, ¿qué querés decirnos, Ciro? Te mando un beso, Abu. A la abuela, un saludo para la abuela. Muy bien. Acá está Ciro y la otra locutora la tenemos acá media durmiendo, así que no puede saludar. Nos reencontramos el lunes. Esto fue Tiempo Nacional Online.